Esta hermosa versión de Amor de Primavera de Miguel Abuelo la grabamos en casa, ahí por 1980, con un micrófono y un grabador TEAC a cassette. El sonido salió bastante bueno y lo pueden bajar de orejasaluniverso.com. No es solo este tema, son muchos y también los primeros demos de Los Abuelos de la Nada. You feel fine if you let me in, hand in hand, I'll show you the way. Our life is always on the line if we just begin. How I hope I'll suit you someday. Spring, love is blossoming. You take the fall and sacrifice. I'll cheer you up, fill your empty cup. A weekend sup on summer sky. The face of something to say. Stranger, we should be intertwined like it's always been. Yes, I know I'll suit you someday. I am the spring. Blossoming, you take the fall and sacrifice. I'll cheer you up, fill your empty cup, and we can sup on summer skies. More Chiba in I Am the Spring. Soy la primavera. I am the spring. Love is blossoming. I'll take the Manu Chao con la primavera, pasamos al conjunto brasilero Secos y Moleados con Primavera nos dentes.

cold, it is cold. I've had the feeling at the heart and in the core, the root of all things. But there's a bud, there's a bulb, it will be blooming to greet every new day that may come, like the first of spring. Spring. Spring. It is late as I watch waiting. It will go, come turn away the cycle cycling. There's a face with new eyes, a baby crying, who'll greet every new day that may come, like the first of spring. Y seguimos en esta primavera orejuda y musical, ahora con Santana en Primavera. Una Kaduwa lingay da, Rogilya lingay da, Mabuyen ma. Kaduwa lingay da, Rogilya lingay da, Mabuyen ma. Anum chori bilang tumeke jekai nga pingin meu makai da purutun meke pang purutun meke pang a. Anum chori bilang tumeke meke nga pingin meu makai da purutun purutun meke pang a. El pueblo mapuche también le canta la primavera, verde primavera, por Beatriz Pichimalén. Rogilya bingay da mapuyen ma. Anum chori bilang tumeke jekai nga pingin meu makai da purutun meke pang purutun meke pang a. Anum chori bilang tumeke meke nga pingin meu makai da purutu purutu meke pang.